A continuación, con Da Pound y el indie ecuatoriano, Dibujo por Hoy. Yo no era viejo por el momento, yo no me ahogo en mis propias palabras, ni en las razones de lo que aún me falta. El frío ya no corta y así el cielo no se apaga. Disfrutábamos del tema Dibujo por Hoy de la agrupación Da Pound. A continuación, desde Quito, Ecuador, recibimos a Le Petit Batard. El polvo me rosa. La luz se apagó. la noche me estaba quemando, salió. Nada entre palabras, te pinté de color, resbalé mi lengua por tu cielo, te guardé en un cajón, bebeme, me traigo lento y sin dudarlo. Ven más adentro, ya no me importa esta ciudad y esta ficción se confunde en realidad. Alternativo ecuatoriano junto a Mamá Vudú y su tema Predador. Seguimos con más de La Hueca Musical. La agrupación Moon nos trae su tema Tan Simple. Seguimos con más en esta edición de fin de semana de La Hueca Musical. Estamos en vivo y en directo, así que pueden comunicarse conmigo a la dirección electrónica lahuecamusical@hotmail.com o también llamarme al 2220-966, 2220-966. Desde España recibimos a Bebe y su tema Sin Palabras. Si tuviera por un momento el tiempo en mi mano, no diría nada, no diría nada. Si tuviera por un momento el tiempo en mi mano, solo te miraría, lo haría todo más fácil, sin palabra, sin palabra, para no herir, para no conocer nada de ti, sin palabra, para no escuchar tu voz y luego tener que echarla de menos, sin palabra, para no herir, para no conocer nada de ti, sin palabra, para no escuchar tu voz y luego tener que echarla de menos. Tú me decías, carita linda, cuando dormía en tu cama. Ahora no dices nada, ahora no dices nada. Tú me decías, carita linda, cuando dormía en tu cama. Mejor no digas nada. Las balas no hieren, a los fantasmas van sin palabras, para no herir, para no conocer nada de ti, sin palabras, para no escuchar tu voz y luego tener que echarla de menos, sin palabras, para no herir, para no conocer nada de ti, sin palabras, para no escuchar tu voz y luego tener que echarla de menos. Oh, oh, oh, oh. Que está parado, todo se balancea a mi alrededor. Y hoy hace frío en la calle, hace frío en mi casa, hace mucho frío. No quiero oír ni una palabra más. Voy a borrar cada sonido de mi voz. Sin palabra. Para no herir, para no conocer nada de ti, sin palabra, para no escuchar tu voz y luego tener que echarla de menos, sin palabra, para no herir, para no conocer nada de ti, sin palabra, para no escuchar tu voz y luego tener que echarla de menos, sin palabra, para no herir. Para no conocer nada de ti, sin palabras, para no escuchar tu voz y luego tener que echarla de menos. De España nos trasladamos a Uruguay. La agrupación No Te Va a Gustar nos traen a las 9. ¿Cómo que tenés que irte si recién te vi llegar? Solo me todo lo que tenés para dar. Espero sea una broma

Nos trasladamos a Colombia, la agrupación Aterciopelados nos trae el tema El Álbum. Me llama Para los que no nací, momentos en la vida que no existen para mí. Ciertas cosas en la vida no se hicieron para mí. Hay dos días en la vida para los que no nací. Que llevaban tus besos, de papel el sufrimiento, escondía tu sonrisa, descubrí que con el tiempo me perdí todo el respeto, compraste mis sentimientos con tus labios de carmín, y hay dos días en la vida para los que no nací, dos momentos en la vida que no existen para mí, ciertas cosas en la vida no se hicieron para mí, hay dos días en la vida para los que no nací, y hay dos días en la vida. Y cerramos esta edición desde Argentina. El desaparecido Gustavo Cerati nos trae Me Gustas Tú. Llegamos así al final de esta edición de La Hueca Musical. Yo soy Jefferson Herrera y sigan en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hasta la próxima. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó La Hueca Musical. Tu punto de encuentro con los artistas de nuestra generación. Hasta la próxima.